Entonces, primero que nada, que te puedas presentar. Claro, mi nombre es Jorge Godoy, soy vocero de la Mesa Social en Defensa de Atacama y vengo hace años trabajando principalmente en los temas agua, en una organización anterior que tuvimos, que es la Coordinadora por la Defensa del Agua. Ya. ¿Y esta mesa, cómo surge esta mesa? ¿Cómo nace a propósito de algún evento en particular? La primera organización ambiental, podríamos llamar, que se formó acá en la región fue hace 6 años. Bueno, hay algunas anteriores, Ampare específicamente, que trabajó el tema de la chimenea de fundición Paipote, y ya una vez que se instalaron los procesadores catalíticos ya dejó de funcionar. Y cuando se entregaron las aguas tratadas de la ciudad de Copiapó a la compañía minera Candelaria, perjudicando con ello a quienes eran los usuarios tradicionales, que eran los canales de riego Chamonate y Toledo, invitamos gente a la votación de la COREM en ese entonces. Y allí se llamó a la universidad, a todas las organizaciones sociales y personas que quisieran asistir para formar la Coordinadora de Defensa del Agua. Esta coordinadora estuvo integrada, bueno, llegó gente de la Confederación de Religiosos de Chile, del Obispado de Copiapó, gente de los canales de riego Toledo y Chamonate, la comunidad de aguas subterráneas. Yo en ese entonces era presidente de la agrupación de parceleros de los sectores bajos de la cuenca. Así que también participamos ahí, participé en mi calidad de presidente. De hecho, fuimos nosotros los que llamamos a la formación de la coordinadora, la Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, algunos estudiantes universitarios que no tenían organización en ese rato, pero llegaron algunos colectivos universitarios. Eso más o menos es lo que recuerdo, digamos. Y con ello, bueno, la Anamuri, y con ello hay algunas comunidades, la indígena, la comunidad Colla Serranía Paulete, la de Río Jorquera, y con ello formamos lo que es la Coordinadora por la Defensa del Agua, y que cuando ya nos legalizamos y todo lo demás, la parte trámite, pasamos a llamarnos Coordinadora por la Defensa del Agua y el Medio Ambiente. Trabajamos siempre en esos primeros 3 o 4 años el tema agua, como el eje central de nuestro trabajo medioambiental, hasta que una de las integrantes de la coordinadora llegó con el tema de la instalación de termoeléctrica Castilla, expuso en la mesa lo que significaba, empezamos interiorizando, porque obviamente uno hay desconocimiento de parte de la ciudadanía de todas estas cosas, empezamos a interiorizarnos. Y de allí, la Coordinadora por la Defensa del Agua, al costo de que se nos bajaran algunas organizaciones, empezamos a tomar, por la importancia del tema, como eje central durante 2 o 3 años, el tema de la termoeléctrica Castilla. Las organizaciones que, como hay distintos intereses de clase y de grupo en todo esto, las organizaciones que se nos bajaron de la Coordinadora de Defensa del Agua fueron esos agricultores medianos de la comunidad de agua subterránea y los canales de riego Toledo y Chamonate, porque, bueno, como ocurre siempre, estos megaproyectos llegan dividiendo las comunidades. Entonces negociaron con la comunidad de agua subterránea y con los canales de Toledo y Chamonate un costo energético menor un costo energético supuestamente menor al que les cobraban en la actualidad las eléctricas locales, las distribuidoras locales, y eso a esos agricultores medianos y pequeños les significaba, como acá no tenemos agua superficial, todo el riego es con agua subterránea y el gasto energético es muy importante, muy caro. Entonces disminuir para estos agricultores sus gastos en energía incidía directamente en la rentabilidad de sus productos. Entonces ellos se nos bajaron. Era un buen negocio. Claro. se nos bajaron ellos, se integró la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de, perdón, la Junta de Vecinos de Totoral, se integró la Comunidad de Totoral, que son dos organizaciones distintas, y algunos sindicatos de pescadores, algunos representantes de sindicatos de pescadores de Caldera. Así que, como esta era una organización nueva y nos abocamos principalmente al tema Castilla, que era como el tema más urgente en ese rato, pasamos a formar la Mesa Social en Defensa de Atacama, que se dedicó a sus dos primeros años, yo calculo, claro, sus dos primeros años al tema termoeléctrica Castilla, que afortunadamente ganamos. Y ahora, sin dejar de lado, pero sin ser el eje central, el tema del agua, pero ahora ya que está resuelto el tema de Castilla, sin bajar la alerta indudablemente, pero ahora ya estamos dedicados principalmente al tema del agua en Copiapó. Ya, volvieron a su al origen, a su materia claro, original. Claro. Ahora el tema de Castilla, sin duda, es un hito a nivel país que marca, podríamos decir, un antes y un después de, en cuanto a las movilizaciones y en cuanto a la pauta que iba a ser del gobierno de Piñera, que recién venía asumiendo, ¿no es cierto? Y este giro que él hace a propósito de la presión ciudadana para las organizaciones medioambientales es un hito muy importante. Usted, el tema de Castilla lo trabajaron, me dices, con todas estas organizaciones, con toda esta comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los principales estrategias que ustedes utilizaron para poder la principal abordar? Lo principal que trabajamos nosotros, que yo creo que fue el eje más importante, es crear una correlación de fuerzas políticas y sociales a favor, en este caso, de la lucha contra termoeléctrica Castilla. Si bien integra, la mesa social está integrada por movimientos sociales, pero también está integrado por partidos políticos. Nosotros no dejamos fuera el mundo político. El mundo político que obviamente estaba en contra de la instalación de la termoeléctrica, porque al fin y al cabo son ellos los que toman las decisiones, los que votan en la legalidad chilena, son quienes votan la aprobación o rechazo de los proyectos. Entonces, ¿a quién estuvimos integrados dentro del mundo político? Y que, o sea, los sacamos a las calles, indudablemente, tuvieron que hacer aportes con abogados y cosas por el estilo. Había gente del PPD, del PC, sectores del PS, sectores de la Democracia Cristiana, sectores del, a ver, ¿quién más? PPD, del PPD, PS, PC, sectores que están más a la izquierda que ellos, como el Frente Estudiante Libertario, sectores de la UDI, sectores de derecha, RN y UDI, que participaban con nosotros en las marchas. Y que en las marchas iban a gritarle cosas a su gobierno. Ahora, ese es un problema político, pero como lo nuestro es una mesa social, el problema político es de ellos, no nuestro, digamos. Así que no nos metimos. Si la UDI nos acompañaba a rechazar termoeléctrica Castilla, bienvenido. Nosotros, mientras más amplio fuese el movimiento y mientras mayor correlación de fuerzas políticas y sociales, o sociales políticas, si quieres verlo de esa forma, lográsemos aunar en torno a un objetivo central, bienvenido. Y eso fue lo que permitió el triunfo, en realidad. Sin duda, claro, imagino todo un desafío poder sentar a la mesa estos distintos intereses. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Pero el eje central es no perder de vista cuál es el objetivo. Y el objetivo central era parar la termoeléctrica Castilla. Y si para eso había que conversar con las autoridades de gobierno, había que hacerlo. Si había que conversar con las autoridades de oposición, había que hacerlo. Con los que creen en el sistema, había que hacerlo. Y con los que no creen, también. Siempre y cuando todos esos sectores, digamos, estuviesen de acuerdo con que había que parar la termoeléctrica Castilla por los graves efectos que iba a tener, no solamente por el tema medioambiental, sino en temas de salud, en fin, de la salud humana y de la salud del planeta. ¿Ya? Entonces, no perderse en eso, el tema político, digamos, existe, toma decisiones y necesitas esa toma de decisiones para aprobar o rechazar proyectos. Claro, eso es cierto. Y hoy día uno de los temas que se imagino que ya están trabajando presente, el tema de Casares, que La próxima. Sí. Que se presentó un recurso, ¿no? Hay tres recursos de protección presentados. Uno que presentó gente de Caldera, otra una comunidad indígena, la comunidad de Payote, de acá de Copiapó, del interior. Y un tercer recurso que presentó, a ver, la comunidad de Payote lo presentó en conjunto con el diputado Lautaro Carmona. Y suscribieron eso además la comunidad de Río Jorquera. Eso es uno. Y otro que se presentó a través de Conorte, que es una ONG que está trabajando en estas temáticas. Y allí también firmaron varias personas, varias agrupaciones y personas naturales más. Así que hay tres recursos de protección presentados. ¿Y uno usted también como mesa? Nosotros firmamos los que presentó Econorte. Eso es lo que nosotros firmamos. Y eso en la actualidad está la apelación que va a hacer. Porque se presentó un recurso de no innovar, ¿no es cierto? Claro. Finalmente acá. Y hoy día se va a hacer la apelación en la Corte Suprema. Claro, lo que pasa es que en realidad el tema de estos recursos de protección, desde nuestra perspectiva, es una forma de retrasar un poco el proceso. Porque retrasar un poco el proceso para poder armarnos bien en toda la temática, porque como te digo, venimos saliendo del tema de Castilla, que fue un trabajo muy arduo, muy agotador. Entonces, para poder armarnos un poco mejor, porque lo más probable es que el pronunciamiento de la Corte Suprema sea un tema de forma y no de fondo. Y el tema de forma es que no están agotados los caminos administrativos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este rato? Es preparar la apelación ante el Consejo de Ministros. No hay que olvidar que acá se rechazó el estudio de impacto ambiental de Casale y se rechazó acá en Atacama y lo aprobó el Consejo de Ministros. Entonces, el paso administrativo que hay que hacer para seguir todos los pasos legales, digamos. Como el conducto regular. Los conductos regulares es recurrir al Consejo de Ministros con más información que permitan, que los obliguen a ellos a explicar el porqué de su aprobación. Con argumentos técnicos. Que es una falacia, en realidad uno sabe cómo va a resolver el Consejo de Ministros, si ellos resuelven políticamente. Pero tenés que cumplirlo, porque si no llegas con cualquier cosa a la Corte Suprema y te va a salir con eso. Normalmente la Corte Suprema evita pronunciarse con las cosas de fondo y busca desligar cosas a través de los temas de forma. Entonces, como en este caso no está cumplida la forma de recurrir a todo el proceso administrativo, lo más probable es que salga por ahí la cosa. Eso. Y en ese sentido, este camino legal, ¿cómo lo visualizan ustedes como una estrategia que efectivamente sirve? O sea, te lo pregunto porque a propósito de la conversación con algunas organizaciones de Huasco y de Freirina, ellos señalan que han optado algunas organizaciones por no tomar el camino legal porque saben que tienen todas las de perder. Entonces, es un tema, o sea, ¿qué estrategia usamos? A ver, todas las instituciones, a nuestro parecer, digamos, Consejo de Ministros, Consejos Regionales, Seremías del Medio Ambiente, incluso los mismos tribunales, no están exentos a distintas formas de presión, o lobby, si quieres llamarlo. Si tú sigues el camino legal sin capacidad de movilización, estás muerto. No tenéis nada que hacer. Pero si tú eres capaz de movilizar y al mismo tiempo seguir el camino legal, yo creo que ambas cosas se potencian. O sea, cuando tienes a la gente en las calles, estos señores que actúan de acuerdo a decisiones políticas, como el Consejo de Ministros, y también por razones políticas te pueden bajar el proyecto. Y ahí está el ejemplo de Punta Cayos. O sea, no fue por buena onda de Piñera para cumplir con su promesa que bajó el proyecto de Punta Cayo. Fue por llamadas de su entorno, el señor Claro, fue por los continuos cortes de ruta que hacía la gente en el sector de la Higuera. Entonces, si tú apuestas a un solo método de lucha, obviamente estás perdido. Pero si no eres capaz de diseñar una estrategia que contemple múltiples formas de lucha, es la única forma de potenciar un tipo de lucha con respecto a la otra. Interesante, claro, esa mirada efectivamente se va potenciando, como dice, y no son excluyentes. No, para nada, no puede ser excluyente. O sea, no porque vayas y presentes un recurso de protección, no vaya a dejar de ir a presentar ese recurso de protección en una marcha que congregue a la mayor cantidad de gente posible. Y en ese sentido de la movilización ciudadana, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo la movilización acá, el grado de conciencia de las personas? Sabemos nosotros que aquí el tema del agua es un tema crítico, o sea, el agua potable, bueno, todo el norte es un tema crítico. ¿Cómo han ustedes ido logrando sumar gente, sumar a las movilizaciones? O sea, uno veía en televisión las movilizaciones por Castilla y era impresionante la cantidad de gente, ¿no es cierto?, de todos los sectores, como dices tú, de todas las edades, de todos los colores, que se movilizaba. En la marcha del día sábado también había un número importante de personas y de organizaciones, se veía, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ustedes han trabajado eso? Mira, el tema Castilla, bueno, como te digo, fue muy transversal y logramos una acumulación de fuerzas políticas y sociales que nos permitió tener en algún momento fácilmente 4.000, 5.000 personas en la calle. Con el tema del agua, lo que pasa es que llevamos muchos años con el tema del agua, movilizando gente y todo. Hemos tenido movilizaciones más grandes. De hecho, la primera irrupción de después del tema de la fundición Paipote de movimientos ambientales fue a través del tema del agua. Hemos logrado generar conciencia. Lo que cuesta mucho, bueno, eso está descrito en la literatura clásica, digamos, de los políticos, de los economistas, en fin. Copiapó está viviendo un boom económico en este rato, mucha construcción, mucho trabajo, muchas lucas en la calle, en fin. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, en realidad el trabajo se nos hace bastante más difícil. Porque la gente está viendo un exitismo económico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, indudablemente ha sido más difícil el trabajo, pero también los clásicos enseñan que los ciclos de bonanza económico no son eternos. Así que eso, y además que en realidad no estamos planteando un tema levantado para generar agitación. Es un tema concreto en que a la gente de Paipote han llegado a estar hasta un mes sin agua, en Villa Arauco también han tenido que mandar a los cabros a los colegios para la casa porque un colegio sin agua no funciona. Nos tocó estar en un corte de camino de una población, de una señora viejita, pero el Callejón Diego de Almagro también les llegaba el agua a las 2 de la mañana hasta las 5. Entonces ahora tenían que levantarse a juntar agua. Tuvieron así como un mes. Y así sucesivamente. Ahora, cuando empezamos con la Coordinadora de Defensa del Agua, como te digo, estaban los agricultores en el tema. Y ahora hace poco, el domingo anteayer, me llamaron justamente el representante de los pequeños agricultores en la comunidad de agua subterránea, porque ven que les bajan las napas y definitivamente van a tener que quedarse sin lo que es su sustento, que es la plantación de hortalizas y legumbres, hortalizas principalmente para la ciudad. Eso está ahí, como no es un problema inventado, sino que es un problema que está allí real de todos estos sectores. Es un problema latente y que en cualquier rato va a reventar. Nosotros hace 6 años que venimos diciéndole a las distintas autoridades de los distintos gobiernos que tenemos que buscar solución antes que la cosa estalle. Lamentablemente van a esperar que reviente el tema antes de buscar solución, pero en Chile no son las autoridades proactivas, sino que buscan que cuando estalle el conflicto recién reaccionen. Pero bueno, nosotros ahí estamos haciendo nuestro trabajo, que es de crear conciencia en primer lugar, de buscar alternativas de solución, privilegiando el agua para el consumo humano, para la ciudadanía, poniendo temas que nadie más te pone, por ejemplo, el tema del. Claro, todos hablan, las autoridades de gobierno anteriores, las actuales, parlamentarios, etcétera, todos hablan del, qué sé yo, desaladora, de, incluso algunas cosas cercanas a las que nosotros planteamos, pero todos hablan del agua para el consumo humano. Pero resulta que nadie habla, como si nosotros lo hacemos, del agua para la biodiversidad. O sea, acá hay una cosa que es el consumo humano, indudablemente, de la cuenca del río Copiapó sale el agua para Tierra María, Copiapó, Caldera y Chañaral. Estamos hablando de, no sé, serán alrededor de 400.000 personas. Y es importante asegurar esa agua. Pero acá también hay que hablar que el río Copiapó está muerto y con ello toda la biodiversidad que había en el río Copiapó. Y también hay que hablar cómo recuperamos eso. O sea, acá habían bandurrias, totorales, lagartijas, sapos, peces pequeños, garzas, etc. Y eso es una biodiversidad que hay que recuperar porque el ser humano, si no es capaz de recuperar el medio ambiente, se está haciendo un daño. Si nosotros no somos entes ajenos al medio ambiente o al ecosistema, nosotros somos parte de él. Entonces, cuando destruimos algo como ese ecosistema del río Copiapó, eso nos va a rebotar en algún rato. Y eso, justamente eso, ¿cómo usted lo va compatibilizando, ¿no es cierto?, el rescate de esta biodiversidad, la protección del medio ambiente, con este súper mega auge que tiene Copiapó, el término, más encima minero, o sea, donde el agua Claro, para ese sector también es el tema, o sea, sin agua, claro. ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven ahí? ¿Cómo lograr, no sé, progreso versus desarrollo? Bueno, hay un paradigma no solamente de los sectores neoliberales, sino también de los sectores de izquierda, marxistas, etcétera, que desde distintas perspectivas apuntan todo al crecimiento económico como eje de evaluación del desarrollo de un país. Ya sea en la derecha, con que crecemos al 6%, estamos en la raja, el neoliberalismo al interior de la Concertación también plantea lo mismo, los marxistas, corriente en la cual me inscribo por lo demás, para que quede claro, ¿no? ¿Ya? Pero los marxistas además plantean la liberación de las fuerzas productivas como eje central, digamos, de la liberación del hombre. Chupalla, pero resulta que estamos ocupando un planeta y medio, y si liberamos las fuerzas productivas, ¿cuántos planetas más vamos a necesitar? Entonces, ese tipo de contradicciones están allí. Por eso te digo, el tipo de desarrollo que nosotros planteamos es distinto. Es distinto porque, a ver si acá hay una cosa central. En Copiapó no hay más agua. Si ese es el eje, entonces nosotros decimos, no hay más agua, pero al proyecto Casales le pasaron 900 litros por segundo de piedra pómez del río La Gallina, y resulta que 900 litros por segundo es más, un poquito más, de lo que ocupan todas las ciudades que nombré anteriormente. ¿Entiende? Entonces, chupay, en vez de la autoridad decir, priorizamos el consumo humano, esos 900 litros por segundo que se va a sacar del río La Gallina y desde la cuenca de Piedra Pome, lo aseguramos para Tierra Amarilla, Copiapó, Chañaral y Caldera, además a un costo bajo, porque es agua dulce, no hay que a lo más limpiarla, clorarla, en fin. Baja por gradiente desde la cordillera al nivel nuestro, entonces el costo energético del traslado es muy bajo. Entonces va a llegar a la ciudadanía, asegura el agua para la ciudadanía y además la asegura a un costo asequible. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Entrega esta agua a la minera Casale para bajarle los costos a ellos y a la ciudadanía de todas estas ciudades la obliga a traer agua de mar, como la gran solución. Y resulta que el agua potable de la ciudadanía se va a duplicar o triplicar en su costo. Ahora, están todos los sectores neoliberales casados con el tema de la desaladora. Pero para el consumo humano, Para el consumo humano, no la para las ciudad. mineras que No, sabemos no para las que es mineras. una Todos puerta, claro. los neoliberales, desde Goulburn hasta la senadora Allende, están por agua desalada para el consumo humano, como la gran solución. ¿Ya? Ahora, ¿y qué es lo que además comparten? Y ahí empezamos en diferencias que son muy sutiles, pero están. Yo estuve el viernes con la senadora Allende en una actividad y su discurso fue agua desalada para la ciudadanía y asegurar la mayor cantidad de subsidios posible. ¿Ya? Es decir, el Estado subsidiario nuevamente. La ideología neoliberal penetrando en estos sectores socialistas, llamémoslo supuestamente de izquierda, la ideología neoliberal ahí. Ellos hablan de Estado subsidiario, nosotros hablamos de Estado responsable. Entonces, esa ideología está allí, estos sectores están allí, son hegemónicos en la derecha, obviamente por razones obvias, es su ideología, pero también son hegemónicos en la Concertación. Eso, entonces, tenemos discursos muy distintos. Claro, son miradas, enfoques distintos, maneras distintas. O sea, yo no deslegitimo la de ellos, yo tengo claro que ellos actúan de acuerdo a sus intereses de clase, pero ellos tampoco tienen ningún derecho a deslegitimar la mirada nuestra, que es privilegiar el agua de la ciudadanía y el agua dulce y a menor costo. Claro, y ponerla finalmente en base a sus intereses. Claro, porque siempre te dicen, no, tu discurso es sobreideologizado, y resulta que el discurso de ellos es absolutamente sobreideologizado, pero no, el sobreideologizado es tuyo, Leche. Sí, sí. Y en ese sentido, ¿cómo ven a, mirando a futuro, la próxima presidenta, ¿no es cierto?, del país, que todos sabemos que va a ser Bachelet por un tema de gobernabilidad, ¿no es cierto?, un tema también que hay de fondo, de que quién le da gobernabilidad al país y en el norte, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes que se viene ahí la cosa supuestamente con un gobierno más ciudadano, con un gobierno? Bueno, ese discurso lo escuché en la elección anterior. Claro. Igual el gobierno actual, yo el otro día se lo recordaba en la prensa, ¿sí? Este gobierno actual traía solución a todo. Y ahí estamos. Bueno, allí hay distintas miradas. En la mesa participa gente de distintos sectores y sectores que se cuadran con Bachelet y sectores que no. Los que se cuadran con Bachelet, con duda, pero se dan muchas variables que inciden en el tema. Y al final llegáis a los intereses económicos de los distintos grupos, personas, clases, etc. Entonces, también al interior de la mesa está presente esas situaciones, que no son ajenas a ningún tipo de organización, ni de país, digamos. Entonces, al interior de la mesa tenéis gente muy comprometida, muy consciente, pero que están preparados para trabajar en el aparato de Estado. Entonces, en sus posgrados, por ejemplo. Entonces, claro, a ellos les interesa que Bachelet llegue para trabajar en el aparato de Estado. Hay gente que no sé, compañeros que están ya 3 años y algo sin pega. Chútale. Y probablemente acá pudieran agarrar, no sé, algún trabajo. O a lo menos no van a estar vetados, porque además por este tipo de actividades los vetan. Ahora, a mí no me extrañaría que además los vete la Concertación, pero esa es mi suposición personal, digamos. Entonces se da como de todo un poco. Hay gente al interior de la mesa que está muy interesada y estamos tratando de contactarle, conocer lo de Marcel Claudet. Hay gente que no va a votar en ninguna forma por la Concertación, ni siquiera en segunda vuelta, y hay gente que dice que va a votar por la Concertación en segunda vuelta y en primera vuelta por algún otro candidato que lo represente más. En fin, pero eso, como te digo, ya son temas que influyen mucho en la actividad de la organización social, pero nosotros tratamos de dejar las definiciones electorales de cada uno afuera, porque si no, ahí ya definitivamente la organización explota. Y en eso, ¿cómo ves tú la perspectiva de los movimientos en general que se proyecten durante este año, un año interesante, lo siento, en términos de campaña, de promesa, como dices tú, y en un posterior gobierno de Bachelet, el tema de la movilización ciudadana. Mira, yo creo, probablemente me equivoque, pero yo creo que va a costar retomar la movilización social en un gobierno de Bachelet. Van a haber sectores, que fue la pega que hizo el PS a la vuelta de la dictadura, van a haber sectores que van a bajar la movilización social, van a destruir las orgánicas que se hayan ido creando, van a estar trabajando para eso. Van a ser como el tapón para que no le hagan bolitas al gobierno. Entonces creo que va a costar, no sé qué tanto, pero además yo creo que va a costar porque, a diferencia de con Piñera, si bien hay mucha gente que tiene amplias simpatías por Bachelet, toda esa gente que tiene amplia simpatía, lo que yo percibo es que tampoco tienen grandes expectativas con ella. No es que digan, ah, va a llegar Bachelet y nos va a cambiar la vida y va a haber aumentar el sueldo mínimo y el código del trabajo. No, le tienen simpatía, pero no es que estén esperando mucho de ella. Entonces probablemente eso va a ayudar a que al no haber tantas expectativas con ella, la gente no se movilice menos. O sea, como lo esperado. Claro. Y en eso, ¿cómo la, porque nosotros ustedes son la mesa social en defensa de Atacama, la vinculación con otras organizaciones, movimientos, por ejemplo, Freirina, a propósito de todo el tema que tuvieron de AgroSuper, ¿no es cierto? Que todavía está ahí, está a días que se cumple el plazo de haber sacado todos los chanchos, todavía aquí está leyendo chanchas, sobre todo. Sí, reproductoras. Claro, sí. Están ahí. La vinculación como región, ¿cómo está esa fuerza? A ver, tratamos en algún rato, cuando teníamos la coordinadora de defensa del agua, estaba el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, ahí había alguna gente en general, tratamos de formar una coordinadora regional de defensa del agua, de hecho la creamos. Pero hay un tema de recursos que al final impidió el funcionamiento efectivo de esta mesa regional, de esta coordinadora regional de defensa del agua. O sea, cuando venían los compañeros de Vallenar, por ejemplo, eran dos o tres, pero tenían que cada uno costear sus pasajes, etcétera, y no siempre tenían. Lo mismo con la gente del Huasco o la gente de Chañaral. Un tema de Lucas nos impidió coordinarnos en forma presencial, digamos. Pero cuando han habido actividades en Freirina, nosotros acá salimos, nos vamos afuera, hemos ido afuera de la intendencia, hemos salido al tema prensa, la solidaridad está entre los distintos movimientos, a pesar que tenemos distintas visiones, incluso con respecto al tema político, ¿ya? Pero la solidaridad está entre los distintos movimientos. Hemos hecho actividades del agua, por ejemplo, y hemos llamado a movilización regional y nos coordinamos, movemos cosas, en fin, y han llegado gente de Vallenar, de Freirina, de Huasco, de Diego de Almagro, de Chañaral, etc. Hemos hecho cosas regionales, pero recursos como para pensar en montar una orgánica regional que nos permita movernos a través de la región ha sido mucho más complicado. Pero está, como dices tú, la intención, está la solidaridad. Absolutamente, o sea, nosotros como mesa hemos ido a las marchas en Vallenar, contra Pascualama, en Freirina, de hecho gente nuestra que trabaja en distintos ámbitos fotográficos, legales, en fin, han estado en Freirina quedándose una o dos semanas fácilmente. Hemos ido a marchas contra la termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco, en fin, participamos en conjunto. Y cuando hemos tenido actividades de Castilla, también ellos han llegado, contra la termoeléctrica Castilla, también esta gente ha llegado acá a apoyar absolutamente. Y además hay un tema transversal, que es el agua, como ustedes han pensado. Como tema regional, absolutamente. Claro, el tema de la agua. Zona norte, claro. Bueno, como te decía ya también, el tema agua cada vez se está levantando con mayor fuerza porque ya se están viviendo los costos, claro, de que las mineras. Incluso hay esta Cámara de Tacoyo que saca del Valle del Elqui y se la lleva a Tacoyo, en tubería, que atraviesan todos esos kilómetros y se están secando las napas de un sector Claro, emblemáticos que son agricultores, pequeños agricultores. Entonces claro, ya se está palpando eso. Y esta misma realidad de que llega la empresa, negocia o remodela la junta de vecinos. Entonces, claro, te ponen un computador, te cambian el piso y con eso. En eso, Jorge, decías tú que el tema principal de ustedes es el agua. ¿Cómo ves tú que se viene este año el tema agua? Nosotros sabemos que una de las banderas de lucha es derogar el código de agua, ¿no es cierto? Que finalmente el que le da el marco legal a todo esto que sucede. ¿Cómo ves tú que viene este año? Nosotros, a diferencia de otras organizaciones de la red, hablamos de la nacionalización del agua. Ya. Ya que fue, tengo entendido, el último encuentro de la red ambiental del norte hubo toda una discusión, ahora para el 22 de abril, el llamado es a recuperar el agua. Al final, para mí es paja, así de frente. O sea, que si las comunidades, que es para... Sí, porque para, se plantean algunos modelos de control comunitario del agua, ¿no es cierto? Sí. De autogestionado. Claro. Sí, acá la cosa es más simple. Porque cuando, claro, cuando tú entregas el agua a las comunidades, si no la nacionalizas, estás hablando de que la va a manejar, la va a tener la comunidad, estás hablando de un tema de propiedad privada. Entonces la comunidad va a ser la propietaria del agua. ¿Quién te asegura que el día de mañana esa comunidad no venda sus derechos? Acá ha pasado con los agricultores, el traspasaje de derechos de agua de los agricultores hacia la minería. No, nosotros hablamos de definitivamente expropiación de los derechos de agua por parte del Estado, propiedad estatal y administración local por cuenca. Eso es lo nuestro. Porque tampoco nos sirve que lo administren desde Santiago, porque eso ya ha sido un fracaso, digamos. Nosotros hablamos propiedad estatal, administración local, es eso. Y bueno, y con todos los actores involucrados indudablemente. Así que el trabajo nuestro es por la nacionalización del agua, y eso pasa indudablemente por el cambio del código de agua, incluso incluso podría retomarse el código de agua del 68-69, que es el código de la reforma agraria. Sí. Que te declaren indivisible el agua de la tierra, en fin, te entregaban la concesión de agua por cierta cantidad de años de acuerdo al proyecto presentado. Si tus derechos de agua eran agrícolas, no podías traspasarlo a minera, viceversa. Pero en definitiva, el propietario del agua era el Estado. Sí, eso nosotros estamos con nacionalización, administración local por cuenca. Y de hecho acá teníamos la mesa pública privada del agua, que era como un avance en ese sentido, que no fue gratis, logramos llegar a la mesa pública privada del agua con la gente en la calle. Ya. ¿Ya qué te explico? La mesa pública privada del agua fue una instancia que se levantó durante el gobierno de Bachelet. Ya. En que pretendían aunar criterios y tomar decisiones, gobierno y empresa, tanto minera como agrícola y sanitaria. Yeah. Y así funcionaba la mesa pública privada del agua. Nosotros, como estábamos en movilizaciones, empezamos a trabajar con distintas organizaciones, las organizaciones nombradas anteriormente. La cosa es que empezamos a movilizarnos en la temática, sacar a la gente a las calles, hasta que fuimos invitados a integrarnos a la mesa pública privada del agua. Yeah. Por nuestros contactos políticos, además, con algunos sectores del Consejo Regional. Yeah. O sea, está la cosa de los partidos políticos, la influencia que logramos al interior de ellos, pero además por estos otros lados donde hay otros sectores políticos. Entonces nos invitaron a la mesa pública privada del agua. Nos integramos, pero la propuesta de gobierno era 7 representantes de gobierno relacionados con el tema agua, Serenía, 7 representantes del mundo privado, minero, agrícola y sanitaria, y 7 representantes del mundo social, de los cuales eran 4 municipios, Tierra Amarilla, Copiapó, Chañaral y Caldera, relacionados con el tema agua, y 3 organizaciones sociales, a lo cual invitaron a la Coordinadora de Defensa del Agua, la CUT y la Unión Comunal. Pero las organizaciones sociales, digamos, con derecho a voz. Entonces ahí empezó, bueno, teníamos el tema de la movilización social, que en eso estábamos, pero además empezó la presión a través de los CORE, el Consejo Regional era el que tenía que aprobar el estatuto de funcionamiento, el estatuto administrativo de funcionamiento de la mesa pública privada del agua. Y allí nosotros hicimos el lobby con algunos actores políticos más cercanos, del PS, el PPD, bueno, en ese rato sí teníamos PC también en el CORE, con gente de derecha incluso, y además lobby con aquellas instancias que participaban con nosotros, la coordinadora, y que eran parte del mundo empresarial, digamos, la comunidad de agua subterránea, los canales de Río Toledo y Chamonat, etc. Con ellos hicimos el lobby de forma tal que, en definitiva, lo que aprobó el Consejo Regional es que, en vez de 7 organizaciones de gobierno, iban a ser 4, más 3, las 3, bien digo, más 3 municipios. Ellos armaron sus 7, los 7 del mundo empresarial estaba, y las organizaciones sociales pasamos de 3 a 7, con derecho a voz y voto. Empezamos a trabajar esto y en paralelo había una mesa técnica, sin recursos obviamente, estábamos hablando puras cosas ad honorem, pero había una mesa técnica que discutía el tema técnico, buscar la solución técnica al problema hídrico de la cuenca de Copiapó. Y llegamos a algunos acuerdos, tomamos algunas resoluciones, pero como esta mesa pública privada del agua no tiene existencia legal en la legislación chilena, ni en el Código de Agua, ni en la Constitución, ni en ninguna instancia, sus resoluciones no eran obligatorias para los participantes. Sus resoluciones eran actos de buena voluntad que se le pedían a los actores allí participantes. Y bueno, las empresas empezaron a presionar una vez que se nos dio el cambio de gobierno, empezaron a presionar, y el actual gobierno en febrero del 2010 de Frentón ya no bajó la mesa. Bajó la mesa. Claro, porque la presidenta era la intendencia, digamos, el cargo de la intendencia, simplemente la bajaron. Y fue producto de que, claro, ya con 7 votos, nosotros adentro, derecho a voz además, en que los interpelábamos siempre, derecho a voz, 7 votos, más los votos que teníamos de algunas municipalidades amigas en el tema del resguardo del agua para la ciudadanía, más los votos de algunas empresas cercanas a nosotros, estas mega empresas quedaron en minoría. Así en mayoría, claro. Ese fue el tema. Y bajaron la mesa pública privada del agua. Que para mí es la instancia que era el germen de lo que nosotros consideramos, que es agua estatal, administración local. Absolutamente. Pero hay una experiencia interesante que, sí, muy que interesante. Se puede retomar, claro. En cualquier rato, ahora yo no sé si existirá la voluntad política. Pero claro, en este minuto, pero a lo mejor más. No, en este minuto no. Claro, no sé. Se puede retomar y que hay una experiencia. Pero es un dato ¿sí? muy interesante, sí. Fíjate. Yo creo que para allá hay que apuntar con el tema de la administración del recurso hídrico. Sí, absolutamente. O sea, que venga alguien de Santiago, que es lo que pasaba, venía el director nacional de la DGA, sí, volaba por el, y pasa igual ahora, vuelan por el día Copiapó, resuelven el tema hídrico y se van. Y resulta que acá quedan los pobres funcionarios estatales tratando de cuadrar el círculo. Claro, sí, allá igual pasa lo mismo. Eso. Claro, no conocen la distinta manera. No conocen la ciudad, no tienen ni idea de ni la nada. Geografía, absolutamente. Entonces, sí, claro, como poner una regla, cuadrar y decir ya de aquí en adelante, pero resulta que es más allá, que es más acá, claro. Entonces. Eso es. Pero interesante experiencia. No sé si hay algo que tú quieras agregar, señalar. Algunos de los temas que. Cacerones, ¿en qué está Cacerones? Mira, nosotros con Cacerone, como estábamos metidos en el tema de Castilla y en el tema del agua, a ver, hay un tema que lo conversamos incluso con compañeros de Huasco, no te dan los tiempos ni los recursos para tomar todos los temas. O sea, si yo te nombro en este rato en Atacama, en cuanto a conflictos ambientales, tenés Puerto Desierto en Chañaral, los relaves de Codelco en Chañaral. Ahí teníamos el tema de Termoeléctrica Castilla, Termoeléctrica Punta Alcalde, la planta desaladora que querían poner acá en la playa La Virgen, los relaves en Copiapó, el problema del agua en Copiapó, Pascualama, el morro, el tema de la protección de los glaciares, la ley de protección de glaciares, el tema del arsénico en el agua en Diego de Almagro, así como abuelo de pájaro, el tema de Freirina, claro. Así como abuelo de pájaro. Entonces, imagínate esa cantidad de conflictos, si no tenés los recursos, no. Simplemente imposible. Entonces, claro, nosotros que lo que hemos hecho es tomando el conflicto principal y tratando de ir con nuestras fuerzas nomás. No nos da para todos, y eso es honestamente, no nos da para todos los conflictos. Y bueno, ahora estamos con el tema del agua y el tema Casales, que es un tema fuerte acá que va a significar un daño tremendo para al recurso hídrico de la cuenca, pero no nos da para todos los temas, definitivamente, si no tenemos el tiempo ni los recursos, como te digo. Bueno, además, todos los que estamos en esta pega trabajamos ad honorem, entonces no es que venga una ONG y te esté financiando. Entonces es una pelea difícil, pero nosotros además como mesa, a diferencia de otras organizaciones medioambientales, hermanas, digamos, que nos encontramos siempre en las mismas temáticas. Nosotros como mesa tenemos claro que hay que ver la forma de llegar a donde se toman las decisiones, que en definitiva también es tema, o sea, no sé, pues si vaya a mover 10.000 personas en el caso Castilla, pero no tenéis cómo llegar al Consejo Municipal, que es el que hizo el cambio del plano regulador, o no tenéis gente allí que te diga, oye, ¿saben qué, chiquillos? Están cambiando el plano regulador para instalar tal cosa. En realidad es difícil avanzar si no estáis donde se toman las decisiones, o donde van a votar la aprobación o rechazo de proyectos, por ejemplo. Nosotros tenemos claro eso, tenemos que llegar allí donde se toman las decisiones. Hay un tema de empoderamiento ciudadano, pero el empoderamiento no es solamente el sentirse con poder, digamos, sino el empoderamiento también pasa por cosas concretas de estar allí donde te va a tocar decidir y tomar, votar o tomar partido por determinadas cosas, proyectos y todo lo demás. Así que eso, ponte tú un ejemplo para salirse del tema medioambiental. A Pascualama le construyeron un camino para no pasar por Vallenar, que es para llevar el mineral a Coquimbo, si mal no recuerdo. Bueno, ese camino se construyó con platas de todos los chilenos, con un FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Quien lo aprueba, el CORE, el Consejo Regional. Chútale. Y nosotros, como no teníamos nada, todavía no teníamos toda esa vinculación, ni siquiera nos dimos por enterados. Chucha, ¿y cuánto salió el camino? ¿1.000 millones de pesos? ¿1.500? ¿Cuánto habrá salido? Y ahí está, y votó gente a favor de eso, que es una traición a la patria. Y nosotros ni siquiera nos enteramos. Porque no teníamos a nadie desde adentro que nos dijera, ¿saben qué? Van a votar tal día. Por último, ir y funar. Mira, que el consuelo de la funa, más que sea, ¿entendí? Claro. Pero no lo teníamos, no lo teníamos, digamos. Entonces, eso, y con plata de todos los chilenos financiamos Camino a la Barra. Eso. Entonces va estos dos caminos, como dices tú, de la organización, y dónde finalmente hay un conflicto de poder. O sea, ahí se expresa. Absolutamente, o sea, cuando nosotros. Ahí se expresa el conflicto de poder. Pero me gustó una consigna que vi algo de la RAN, me parece, de la RAN Mental Norte, quiero decir. No, de alguien que había comentado ahí que decía: quien tenga el agua tiene el poder. Y la verdad es que es un resumen, pero no solamente con respecto al tema del agua, con respecto a los minerales estratégicos, con respecto a los temas energéticos. Al final, el resumen de todo eso es quién controla el país. Y nosotros vamos para que sea la ciudadanía. Entonces, y es un tema de poder, un tema. Y cuando hablamos de un tema de poder, ¿te metí al baile o no te metí? Si te vas a meter a luchar por el agua, no podés decir yo no me voy a meter en esa lucha de poder. Porque Si logras triunfar en tu lucha y traer el agua a la ciudadanía, le estáis dando poder concreto de definir cosas. ¿Quién produce? ¿Quién no produce? ¿Quién va a tener derecho a usar agua? ¿Quién no va a tener derecho a usar agua y va a tener que ver de dónde saca agua para su proceso? Entonces, eso es, ese empoderamiento ese, va a ser más, más antiguo incluso de, en términos de lenguaje, ese poder popular que nos interesa construir. Es un poder popular concreto que tiene que definir, o sea, no sabéis nada, salir a las calles a gritar, crear, luchar, crear poder popular si la cosa concreta del ejercicio del poder no la quieres ejercer. Entonces, claro, luchar, crear poder popular, pero concreto. Que vote, que decida si va o no va a un proyecto, que decida si van las plata del FNDR van o no a un proyecto, si se aprueban o no determinado proyecto minero, agrícola, desaladoras, etc. Poder concreto para la gente, sí, eso es. Luchar que el poder popular, ok, linda la consigna, pero concreticemos. Pero ¿dónde está? Y para eso, claro, ver dónde, como dices tú, ¿dónde se toman las decisiones al final? Que ahí se produce el conflicto de poder. Claro. Y con la movilización ciudadana. Claro, o sea, condición sine qua non para todo es la movilización ciudadana. Es la única forma de revertir las pasas de lucas, las presiones y chantajes que hacen en muchas cosas. La única forma de ver eso es con la movilización ciudadana. Y en ese sentido, a nivel local, ahora que vienen las elecciones, ¿no es cierto? ¿Ustedes visualizan algunas estrategias, o sea, vinculaciones estratégicas con algunos representantes? Ese día estaba Lautaro Carmona, ¿no es cierto? El día sábado, la... En la marcha... Y no es primera vez que está. Yeah. Eso también hay que dejarlo claro. También hemos sacado a la calle las marchas contra Castilla, al Alberto Robles, a Isabel Allende, etc. Dentro de este contexto que te decía en delante de la mayor cantidad de acumulación de fuerzas políticas y sociales detrás de un objetivo. Nos ayudaron indudablemente. Sí, y ahí tú dices que le hacen exigencia de que se fueran activos, o sea, en el sentido de aportar, o sea, no solamente la presencia. Claro. Sabemos que puede traer prensa, que puede traer otra cosa. O sea, el solo hecho, justamente, es que eso también es tema. Sí, pues. El solo hecho que lleguen, o sea, y lleguen la prensa, significa que te. Que sí o sí vaya a poder cubrir en televisión a lo menos un par de minutos, y con eso vas a llegar a mayor cantidad de gente de la que podáis hacer a lo mejor un trabajo de un mes. ¿Ya? No sé, tiene su cuento. Sí, pues son esas pequeñas sutilezas como eso. Claro. Claro, entonces, pero no lo sacamos. Nos apoyaron con algunos abogados, con temas jurídicos como los recursos de protección, los sacamos en marcha. A los tribunales a poner los recursos de protección, pero si eso en cuanto a lucas propiamente tal para las actividades, no, bastante manuado, por decirlo de alguna forma, pero sí en cuanto a movilizarse, tienen su gente, tienen sus vinculaciones, sus contactos con organizaciones sociales, su base social de apoyo, y esas bases sociales de apoyo de estos parlamentarios las necesitábamos en la calle con nosotros. Entonces, indudablemente fue un aporte, ¿no? Ahora, los efectos políticos de eso, quién ganó más votos, menos votos, ya es el tema de ellos. Nuestro tema era Parar Castilla, y todo eso apoyó a Parar Castilla, ¿no? Si igual se produce una correlación de fuerzas políticas allí que es la que define. Sí, uh-huh. Es la que tiene ahí el poder en ese minuto. Claro. Bueno, no sé, como te decía, no sé si hay algo que quede en el tintero que tú quisieras comentar, que saliera, que algún... Mira, el producto de todas estas actividades de todos estos años, y te lo voy a comentar porque recién me preguntaste eso con respecto al año electoral, que producto de todas las actividades de este año, de la exposición mediática, además a la que hemos sido expuestos, los voceros y todo, nos han ofrecido integrarnos en las listas del Consejo Regional. Ya. ¿Ya? han conversado con nosotros gente del PRO, gente del PPD, probablemente van a conversar de otras orgánicas y todo lo demás. Pero el camino nuestro es un camino distinto. Cuando, si tú aceptas lo del PRO, significa que aceptas su candidatura a diputado, que probablemente va a ser Mulet, que tiene serios cuentos con el tema Pascual Lama en Vallenar, y su candidato presidencial, que es Marco Enrique Ominami, el mismo que en su programa de gobierno pasado pretendía privatizar un porcentaje de Codelco, cuando nosotros estamos hablando de la recuperación de nuestros recursos estratégicos. Entonces, eso está parado, digamos. El PPD igual, pero también te comprometís con ellos, con su candidato diputado y su candidato presidencial. Resulta que nosotros tenemos serias críticas a lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. También en temas medioambientales, además. Entonces, la única opción que hemos conversado con alguna gente es que desde la mesa social fuésemos capaces de juntar firmas independientes, de gente independiente, un buen porcentaje de la gente que está en la mesa social es gente que no está en partido. A pesar que hay militantes, nosotros no excluimos a nadie en ese sentido. Juntar firmas independientes y levantar nuestra propia lista. Pero eso pasa, para tener el efecto que debiésemos tener, tendríamos que ser capaces de levantar una lista regional. O sea, es por provincia, pero levantar una lista, por ejemplo, a los consejos regionales, tal vez a diputaciones, pero en Chañaral, la provincia de Chañaral, la provincia de Copiapó, la provincia del Huánuco. Yo creo que todos los sectores políticos, si nosotros hiciésemos eso, se les caen los pantalones. Porque si lográsemos instalar en el core, unos dos cores que lográsemos instalar, les cambia harto el cuento a ellos que están acostumbrados a administrar y trabajar en silencio todos sus negociados. Probablemente en cuanto a votación no vaya a incidir, pero sí tienen la obligación de entregarte toda la información de lo que están haciendo adentro. Y uno puede a su vez entregarlo a los movimientos sociales. Ahora, ¿eje central de lo nuestro? No. No es el eje central. Es una opción, se está conversando. Pero, como tenemos claro que hay que llegar donde se toman las decisiones y donde está la información, además, es una posibilidad que estamos manejando. Pero también depende de los planteos de las otras organizaciones sociales, ¿no? Ya no depende solo de nosotros. Y es como lo único que probablemente vamos a hacer en el terreno electoral. Hoy, si te abanderizas con alguien, si nos abanderizamos con alguien, con Marcelo Claudet, o con la Michelle Bachelet, los que quieran, o no sé, la gente de ella, un Gordon o Alamán, en fin. Y lo único que vamos a lograr es quebrar la mesa y quebrar un instrumento que ha costado construir, que ha costado mantenerlo en el tiempo, que funciona sin recursos, con puro trabajo voluntario y además que es bastante amplio. Entonces, eso no podemos perder, ¿no? Y no perder, y menos por una elección. O sea, normalmente la gente que está más metida en política llega un año electoral, y lo vimos el año pasado con las municipales, es como que se desesperan y se nublan así. Entonces, el eje de su vida pasa a ser el tema electoral y nada más le importa, el mundo deja de correr. Claro. Nosotros no nos restamos de eso, por lo que le estoy contando, que es una posibilidad que hay que conversar con otros movimientos. Tampoco es el eje de lo que nosotros hacemos. Claro. Eso. Claro, una vía. Es una posibilidad, una herramienta que eventualmente podríamos usar, o no. Pero claro, pero no el fin, como dices tú, que de ello sí es el fin. Claro, es un medio nomás. Es un medio, justamente. Eso. Ya, pues Jorge, un millón de gracias por el tiempo, por toda tu la experiencia, ¿no es cierto? Y que sin duda es valorable y con la idea de poder difundirla y dar a conocer también tanto a los compañeros de allá, a los movimientos que hay, como a otras personas que también están en la duda, que quieren conocer, ¿no es cierto? O que muchas veces están ignorantes de esto, que es lo que está pasando. Entonces, claro, también un poco, un un poco nuestra intención. Te voy a dejar